Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos. Y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés escuchando este podcast. Hoy volvemos otra vez con La Palabra Errante, un grupo de escritores que nos dedicamos a hablar un poco de nuestro oficio. Hoy estamos los seis, vamos por ahí. Tenemos a Monse, madre de tres, que trabaja en una especie de laboratorio, rodeada de espaguetis y cuando tiene tiempo escribe. Hola, Monse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tati? Bien. Aquí muy animada con el episodio de hoy. Claro que sí. También nos acompaña Marta Vidal. Tenía algo que le picaba y era escribir, así que se picó. Y se dejó de rascar. Hola, Tatiana. ¿Cómo estás? Bien por aquí. Gracias por preguntar. Además de Marta, también tenemos a Laura, que es escritora de fantasía y además una friki de la esgrima histórica. Hola. ¿Estás? Muy bien. Vamos a ver de qué hablamos hoy. A ver. Y también tenemos a Rebeca López, le da a la ciencia ficción, pero también a la costura. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Aritz, que es amante de los mundos literarios y también de las plantas. Hola, muy buenos días. Buenos días, creo que es el único del grupo que consigue que las plantas no mueran. Sí, bueno, cuesta y hay que hablarles mucho, pero bueno, así voy entrenando para el podcast. Y bueno, y quedo yo, que soy Tatiana Herrero, escritora de fantasía y también una gran enamorada de la mitología. Y hoy os vengo a presentar el programa de hoy. Vamos a hablar sobre un tema que si eres escritor y sueles frecuentar blogs de escritura, te habrás encontrado muchas veces, toda la terminología de escritor o escritora de brújula, mapa, paisajista, jardinero. ¿Qué es todo eso? ¿Qué quiere decir? ¿En qué me puede ayudar saber esta etiqueta que me puede identificar como escritor? Para empezar, tenemos una cita del gran George R.R. Martin, que nos va a leer Monse, cuando quieras. Venga. Siempre he dicho que hay, simplificando mucho, dos tipos de escritores: arquitectos y jardineros. Los arquitectos hacen planos antes de poner la primera piedra. Diseñan toda la casa, por dónde van las tuberías, cuántas habitaciones tendrá y lo alto que será el techo. Los jardineros simplemente cavan un hoyo, plantan la semilla y ven qué sale. Creo que todos los escritores son en parte arquitectos y en parte jardineros, pero con tendencia hacia uno u otro lado. Y yo soy, definitivamente, más jardinero. En mis años de Hollywood, que todo funcionaba con borradores, tuve que vestirme de arquitecto y jugar a ser arquitecto. Pero mi inclinación natural, la forma en que trabajo, es darles a mis personajes la batuta y seguirlos. Dicho esto, sé a dónde voy. Tengo la escaleta de la historia trabajada en la cabeza, pero eso no quiere decir que conozca todos los pequeños detalles y cada giro y vuelta de tuerca en el camino que me llevará hasta allí. George R.R. Martin. Muy bien, pues con esta primera cita empezamos la sección central de nuestro programa. Pues después de esta cita tenemos la gran cuestión de definir qué es todo esto de ser arquitecto o ser paisajista o ser jardinero o lo más habitual que es encontrar mapa o brújula. A ver, ¿quién quiere empezar definiendo uno de los dos? Pues sí, bueno, pues no sé, yo si quieres empiezo a definir brújula porque empecé siendo brújula, ¿vale? Veamos, brújula es que brújula o jardinero, como lo define Martín, es eso, tú tienes ahí una inmensidad de terreno en lo que no sabes a dónde vas a ir. Tú tienes tu brújulita y ¡ay!, me señala para acá, me señala para allá. Es como muy fresco, muy creativo, no te da sensación de rigidez porque no estás siguiendo ninguna clase de guión, pero también tiene muchos peligros, sobre todo que se te enredan tus propias tramas y o se te revelan los personajes, se van por donde tú no habías pensado y a ver cómo resuelves esos embrollos. Es que eso es un lío. Y, uh-huh. y bueno, luego cuando, por ejemplo, estás leyendo cómo tiene que ser una trama, cuando ya haces un análisis un poco más intenso de estructuras y tal, puedes ver que se te ha ido de las manos las zonas de acción o esta parte de aquí es demasiado larga, se te hace muy lento, no sé, es un poco más caótico. O sea, tienes toda la parte de la creatividad, pero la creatividad a veces se parece al caos. Sí, de hecho a mí me pasó lo mismo que a ti, Laura. Yo empecé siendo, bueno, empecé siendo brújula porque no tenía ni idea de cómo se escribía, ¿no? Entonces, luego me encontré con un tocho de 150.000 palabras que no había manera de corregir. Y era por eso, porque había dejado demasiada libertad. En cambio, ¿quién me puede definir qué sería un mapa o un arquitecto? Bueno, yo, si quieres, te comento un poquito porque yo me pasó lo contrario. Yo empecé siendo mapa. Yo, como buen arquitecto también de formación, pues dije, antes de ponerme a escribir, tengo que planificar absolutamente todo, tengo que ver por dónde va cada giro, como absolutamente todo muy bien diseñado, todo muy bien escrito de antemano en un esquema, en 1000 páginas, 1000 cuadernos. ¿Qué es lo que me pasaba? Que me daba cuenta que cuanto más vueltas le daba, más frescura perdía. Y luego tenía también el pequeño problema que los personajes se me revelaban y por mucho que yo quisiera, pues ellos me decían que por ahí no quería ir. Y yo creo que el mapa está muy bien para tener claro cuál es el camino que quieres tomar y que no te encuentres sorpresas, o como le decía antes Laura, que no te pierdas por el camino, pero también es cierto que tiene el riesgo de convertir tu novela en algo especialmente rígido y que pierdas la frescura y la naturalidad al escribir. Sí, sería uno de los grandes contras. Luego tenemos, por ejemplo, la versión de Monse, que es curioso porque depende de qué está escribiendo, es brújula o paisajista, ¿no, Monse? Pues sí, yo, por ejemplo, cuando me dedico a los cuentos cortos, soy de brújula. Me pongo a escribir con una idea y no sé dónde me lleva. Y la sigo hasta que termino el cuento. Y en cambio, cuando tengo que escribir una novela, pues soy totalmente paisajista. Entonces tengo que saber por dónde voy. Sí que dejo algunas cosas que pueden cambiar. A lo mejor hay algunas pequeñas cosas que me dedico después, ¿no? Me dejo llevar un poquito con la historia. Pero normalmente tengo claro, pues, los personajes, cómo están las escenas, qué pasa primero, qué pasa después, si hay alguna, yo qué sé, la pistola de Chekhov, ¿no? Pues entonces sé que tengo que encontrarla en esta escena, en esta otra y en esta. Y esto en los cuentos no me pasa, pero claro, también es más fácil corregir un cuento de 5.000 palabras que corregir una novela de 50.000. Eso claro. También lo tiene, vaya. Es más espontáneo el cuento, pero luego si tengo que corregirlo, pues no pierdo tanto tiempo. Y para la gente que nos está escuchando, que a lo mejor no puede entender la diferencia entre un paisajista y un mapa, un brújula, ¿qué es bien un paisajista? Pues el paisajista, por cómo lo veo yo, por cómo lo estoy, por cómo trabajo yo, es tengo más o menos destinado, ¿vale?, con lo que será más o menos como si fuera un jardín, ¿no? Sabes que por aquí va a pasar, pues, una fila de plantas, sabes que vas a plantar rosas, pero no sabes cuántas te van a salir. O sea, a lo mejor te van a salir, sabes el color de las rosas que te van a salir, pero no sabes si te van a salir 10 o te van a salir 5. Entonces vas moldeando un poquito, tú tienes más o menos, sabes cómo va a ser el jardín, sabes que en esta parte te vas a encontrar, pues, yo qué sé, cactus, en esta otra parte te vas a encontrar una zona donde va a haber un huerto, pero lo que no sabes bien es si estará muy lleno, estará poco, o sea, te das un poquito, le doy un poquito de paso, o sea, le doy un poquito de oportunidad a la creatividad, que parece un poquito más lo de la brújula, vaya, lo que me pueda llevar, pero sí que lo tengo bastante, sobre todo me refiero a las novelas, ya he dicho que en los cuentos soy brújula, pues lo tengo bastante estructurado, pero no sé hasta dónde me va a llevar. Sé dónde están las escenas, pero a lo mejor en esa voy a poner un diálogo un poquito de alguna cosa que se me ha ocurrido, o quizás cambie el personaje y lo quería hacer de una manera y me está llevando a otra característica. Lo que quería yo comentar, le quería pedir a Rebeca que me hablara sobre el método del copo de nieve, porque es que para mí es un mito la gente que utiliza ese método. Bueno, el método del copo de nieve es un método que se utiliza para estructurar una novela, un relato. Funciona mejor con historias más largas, partes de una idea, eso que tenemos todos, de repente nos levantamos un día y decimos, ostras, se te puede ocurrir una escena, y si lo otro, y anotas una frase que resuma la idea que tú tienes, de esa frase sacas otras 5, o sea, la desarrollas en 5 frases, y esas frases van a ser las partes de tu novela, el inicio, el planteamiento, va a ser el nudo, va a ser la conclusión. Y a partir de esas 5 frases, primero de cada frase haces un párrafo, luego de cada párrafo haces una cuartilla, una página, y a partir de ahí, de cada párrafo, de cada página, vas desarrollando. Como ¿habéis visto alguna vez las representaciones de los copos de nieve? Son de un núcleo central, van saliendo brazos que se van ramificando, pues eso es lo que haces con una novela. Lo tienes muy planificado. Vamos a ver, también puedes, como dice Montse, dejar el esqueleto y ir rellenando como te pida la historia. O, que es mi caso, yo no soy de mapa, yo soy absolutamente GPS. Lo tengo todo medido, todo marcado. Yo sé dónde voy. A mí no se me escapa un personaje. Porque si se me escapa, lo reescribo. Utilizo este método de copo de nieve, lo voy complementando con lo que es la escritura en capas, que básicamente consiste en esto, en ir rellenando los huecos. Y ya está. Eso es. Aparte, el método... Es decir, que tú eres... Dime. Perdón, no, dice que eres un mapa... Muy mapa. Yo soy el extremo de los mapas. Allí donde... Del todo, sí, sí. Total, total. Una cosa que iba a comentar, que el método puro copo de nieve se complementa con una caracterización de los personajes también muy, muy detallada. Igual que vas haciendo un documento para las escenas, vas haciendo un documento para los personajes. Entonces, es más difícil que los personajes se te vayan de madre. Uh-huh. Bueno, así puedes también tener controlado todo el problema que te puede dar el hecho de ser brújula, que todo se te descontrole. Bueno, es una buena técnica. Creo que Aritz quería hablar. Sí, no, era simplemente para hablar un poquito justo de lo que estábamos diciendo ahora. Yo creo que primero tenemos que perder un poco el miedo a las etiquetas. Estamos en el mundo literario en el que las etiquetas parece que no son todo. Si eres un escritor de fantasía, solo te puede ser fantasía, pero además dentro de la fantasía, pues eres fantasía oscura, juvenil, y parece que no te puedes salir de ahí. Por lo mismo pasa con la gente que dice, mira, yo soy 100% mapa, yo soy 100% brújula, yo soy paisajista. Creo que también hay que tener cierta libertad y también atender a las señales que ves que te piden una pequeña evolución. Hay veces que puedes empezar como brújula y te sientes muy cómodo, pero al cabo de un tiempo te das cuenta que prefieres por lo menos tener unas ciertas marquitas en el camino para decir, bueno, sé que cuando llegue a este punto voy a dar un giro y voy a ir a la izquierda. luego a partir de ahí tener también libertad, pero luego a partir de cierto punto volveré a marcarme el camino para ir hacia este otro lado. Entonces al final yo creo que tanto brújula, paisajista, arquitecto, al final yo creo que todo es adaptarnos un poquitito a nuestra manera de escribir y a nuestra manera de seguir un camino si queremos o no seguirlo, pero el no perder esa frescura, esa libertad que luego, quieras o no, eso se nota luego en los libros. Sí, sí, sí. De hecho, yo soy una cosa, bueno, yo siempre me he considerado mapa de toda la vida, puesto que me gusta tener la escaleta bien definida, los personajes desde el principio, sé dónde van a ir, de dónde vienen, qué objetivos tienen, cómo se mueve todo alrededor de ellos. Pero sí que es cierto que generalmente cuando me pongo a escribir es poco habitual que las cosas vayan como las tenía preparadas. Últimamente los personajes se me escapan y van un poco donde quieren, que es un poco lo que decía antes Rebeca, ¿no? Con el tema del copo de nieve. Pero en mi caso, entonces, si puestos a poner etiquetas, me pondría la de un arquitecto que de tanto en tanto hace reformas, ¿no? Se da cuenta de que su mapa inicial no funcionaba bien o que no encajaba correctamente con los personajes y no tengo problemas de hacer este cambio que luego, claro, luego me provoca tener que revisar, releer y reescribir muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no deja de ser eso otra forma de entender la escritura. Como ha dicho antes Aritz, las etiquetas no tienen que ser tan estrictas y podemos un poco hacerlo nuestro. No sé, Marta, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo te consideras tú? Sí, yo soy bastante brújula en general, pero sí que he tenido mis intentos de planificación también. Entonces, cuando Aritz comentaba esa visión desde el punto de vista de arquitecto de profesión, de primero planificar las cosas y preparar todo, saber en qué terreno te mueves, yo intenté eso hace muchos años y fue un auténtico desastre. Yo no sé planificar en estos casos. La idea de intentarlo no me vino de saber que existen estos dos tipos de escritores que funcionan así o asá. No, yo no lo elegí. Fue algo que sí decidí, porque sí que soy más puntillosa y más con tendencia a organizar cosas y a planificar en otros aspectos de mi vida. En el trabajo, por ejemplo, pues sí lo hago. Y intenté aplicarlo en la escritura y no me funciona. Lo que me ocurre es que me quedo atascada en ese proceso de construcción. No puedo salir de ahí. Voy yendo hacia adelante y hacia atrás hasta puntos que ya no tienen sentido. Yo me he visto en una ocasión intentando descifrar las características astronómicas de mi planeta y cómo se relaciona con el resto, porque si no, no podía llegar a saber qué gravedad había, cómo funciona la tectónica de placas, etcétera, porque y qué clase de vegetación tengo en esta región. Pues dependerá del suelo, dependerá de la historia evolutiva del planeta, etc. Entonces, eso ya es un sinsentido. Eso es lo que a mí me hace la planificación. Se vuelve todo imposible. Me lo hace desde el world building. A lo mejor si planifico desde otro punto, pues hacia la trama, los personajes, pues a lo mejor ya no me pasa eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es todo probar. Es curioso porque a mí me pasa lo contrario. O sea, yo la página en blanco, sin tenerla mínimamente planificada, me bloqueé, no puedo empezar, no puedo arrancar. Pues yo al revés, yo puedo vomitar algo y de ahí van saliendo cosas. Me quedo también bloqueada, a ver, eso me pasa, pero sí, sí puedo construir desde cero. A mí me pasa un poco como a Tati y totalmente al contrario que Marta. Si yo necesito construir el mundo para justificar la trama, pero sí que es verdad que muchas veces me pierdo demasiado en determinados detalles porque necesito, bueno, lo sabréis, ¿cómo calculo el paso del tiempo, la edad de una persona si no tengo ni días, ni noches, ni estaciones? Cosas así. Pero no me vuelvo loca en la planificación. O sea, cuando no planifico es cuando me vuelvo completamente loca. Yo tengo una pregunta para ti, Marta. Qué especial me siento. Ay, qué bien. Justamente por eso que acabas de decir, ¿no? Lo del world building y tal. Entonces, ¿depende del mundo que estés construyendo? Sí. A ver, yo no estoy diciendo que, porque además ya digo, yo soy mixta, ¿no? Pero, y cada uno tiene su método, ¿vale? Ni mejor ni peor, sino que son métodos diferentes y a cada uno le funciona lo suyo, ¿no? Puede que el copo de nieve a alguien no le funcione bien y otra gente pues que le funcione perfectamente. Claro. Pero y cada uno tiene que adaptarse a su manera, pues a su forma de ser, y estoy totalmente de acuerdo. Pero yo tengo una pregunta, tú, con tu world building, si creas un mundo, ¿cómo haces el proceso de documentación? Porque si no lo tienes planeado, te puedes ir por los cerros de Úbeda, ¿no? Claro, es que ahí tienes, en esos aspectos, la planificación te viene sola por fuerza. Y efectivamente, es que no es todo puramente venir a la buena de lo como te dé sobre el aire, o todo súper planificado. Hay ahí unos entremedias en los que se mezcla una parte de planificación con una parte de espontaneidad y creatividad pura. Entonces, para desarrollar tu mundo, en mi caso lo que me ocurre es que me viene una idea que puede ser un requisito porque he pensado en una escena. Puede ser algo que me... ¡Ah, qué bonito sería un mundo en el que ocurriese X cosa! Una característica que me parece peculiar y que quiero trabajar una historia desde ahí... Pueden ser un montón de cosas. Eso dispara ya un proceso de creación que a la vez va a exigir un cierto nivel de planificación. Entonces se mezcla, se va mezclando. Donde yo tengo el problema es en dónde tengo que dejar de dar detalles. Ahí es donde yo encuentro mi problema. No sé poner un límite. Entonces o corto y no doy suficientes detalles, no trabajo suficiente bien el background, o bien me voy tan lejos que me pasa eso, que me dedico a decir, ay, y aquí hay atmósfera, y qué hay en la atmósfera, y qué grosor tiene, sí, a bueno, quién le importa. Para eso podríamos dedicar un capítulo entero, de hecho, hablando sobre el infodumping. Sí. Vale, creo que Laura lleva un rato esperando, dinos, Laura. A ver, que ahora habéis dicho tantas cosas interesantes que no sé qué decir. Me he quedado en blanco. Bueno, yo antes he contado un poco lo que sería la teoría de la brújula, pero al principio empezaba desde ahí, siendo brújula, y ahora no, ahora alguna cosa planifico. Yo, por ejemplo, soy mucho de pensar en escenas que quiero que ocurran, ¿vale? Tengo unas imágenes como muy claras de la historia en mi cabeza. Y bueno, son como 3-4 puntos que necesito que sucedan, pero no sé cómo voy a llegar a ellos. Entonces es como, ah, me voy de viaje, tengo aquí estos hoteles y ya se verá lo que pasa por el camino. Que en la vida real no podría hacer eso, yo lo tengo todo marcado, se llega al hotel a tal hora, se dejan las maletas, se sale a pasear por esta zona, hay que visitar este sitio, tenemos como una hora y media para visitarlo y luego nos vamos a cenar a tal otro sitio. O sea, para irme de viaje, todo planificado. Como aventura, ¿no? Pero de aventura, uy, nada, no, todo controladísimo. Y bueno... Sobre lo que estabais comentando, Marta, de pasarse con el world building, no saber dónde poner el freno, yo me parece que voy a decir en cada podcast pues una cosa que he oído de las clases de Brandon Sanderson. Él tiene un vídeo en el que sale ahí diciéndoles a los alumnos, venga, decirme cosas que podemos meter de world building, que si la moneda, que si la comida, la vegetación, las costumbres, la religión, un montón de temas, y dice... Coge 3 que tengan importancia y el resto, invéntatelos, no les hagas ni caso, no los desarrolles. Si no van a salir casi, céntrate en estos 3 que es lo suficiente para dar riqueza y tampoco te pases. Y lo decía así como tan alegremente y es como, señor Sanderson. Claro, pero... Yo creía que usted era más cuadriculado. Pero es verdad. En parte es verdad porque... Como lector lo digo, ¿no? A mí me puede apasionar un mundo o me puede empezar a resultar hasta pesado, ¿no? Entonces, si coges un... Llegas al punto que es una cosa interesante, ¿no? Si Sanderson dice coger 3 cosas, pues ya encuentras como el punto de decir, qué interesante, pero si luego ya me hablas de los zapatos, de si las tiendas no sé qué, de si... Pues como que quizás puede quedar muy pesado, ¿no? Evidentemente, sí, pues le doy la razón, ¿eh? Luego a Sanderson en el archivo de las tormentas, por ejemplo, describe muchísimos aspectos de la cultura y de la sociedad y sin embargo, que es lo que comenta Marta y lo que me pasa a mí, ¿por qué hay una tormenta o una serie de tormentas que siempre van en la misma dirección? Todo eso como que está, pero que le da igual por qué. Y es curioso las elecciones que tienes que hacer. Sí, sí. También, bueno, es fácil decir, escoge tres y que sean relevantes y ponte a trabajar. Ya, bueno, es que este me interesa para no sé qué. En el otro me venía bien aquella cosa. En el otro, ya, entonces, también, ¿qué tres? También. ¿Qué tres? Nada, tienes que coger, poner los papelitos así, tirarlos y los que caigan encima de la mesa. Sí, lo dejo al azar, que es muy brújula. Y luego ya te apañas para que encaje todo. Aritz. Sí, no, a ver, que justo quería hablar de eso, de lo que estáis hablando ahora. A ver, al final web building tú puedes profundizar todo lo que te dé la gana. Pues puedes estar toda tu vida haciendo, creando un mundo y no has acabado. O sea, tener en cuenta que al final muchas veces cuando hacemos un web building no estamos inventando la historia de un planeta. No estamos inventando la historia de una civilización o incluso las civilizaciones que han venido antes. Entonces, ¿hasta qué punto quieres profundizar? Hasta el que te dé la gana. Claro, no es lo mismo si escribes ciencia ficción hard o soft. Si tú escribes hard y la clave está en la credibilidad de todos los datos que te dan en la novela, pues claro, no puedes meter la pata y decir que la luna no te afecta las mareas o alguna cosa así. Pero si tú estás haciendo soft, siempre, yo creo que el lector muchas veces nos da mucha más libertad y mucho más permisivo que incluso nosotros mismos. Sí, sí, sí. Lo que sí tienes que tener claro es a lo largo de la novela, al menos, ¿qué crees que va a tener importancia en tu historia? Pues la moneda a veces sí suele ser un tema importante, pues depende si es algo económico o la política o de a veces no se le da importancia o lo cultural o entonces ver qué partes de verdad va a tener influencia en tu novela y es así trabajarlas muy bien. Incluso saber de dónde ha venido y hacia dónde crees que irá. Pero hay otras cosas como el qué comerán. Pues bueno, pues si te quieres inventar un animal para decir que comen esto, como si nosotros comemos pollo, pues puedes decirlo. Pero al final el lector muchas veces no se fija en ese tipo, salvo yo que soy un enfermo del world building, no se suele fijar en ese tipo de cosas y de, jo, me ha dicho que esto es parecido al pollo, pero luego ha dicho que es no sé qué. A ver, seamos también un poco generosos con nosotros mismos y no intentemos cerrar absolutamente todos los detalles, porque si no sería imposible que escribiéramos un solo libro. Sí, sí, no, claro. Ese es mi problema. Y, por ejemplo, lo que me ha sorprendido mucho es que hemos abierto con una cita de George R. R. Martin, que tiene un tocho de 800 páginas de la historia de los Targaryen antes de saga de Canción de Hielo y Fuego, y aún falta mucha historia, y dice que es jardinero. Señor, por favor. ¿Cómo se hace así? No, yo creo que él es paisajista más que jardinero. Él sí tiene claro algunos temas. Otra cosa es que luego, pues, se dé cierta libertad y que luego si ve que algo va a cambiar, bueno, también hay que ver cómo conseguirá llegar al final, si consigue algún día llegar a acabar su novela. Pero, bueno, ya te digo yo que este, no sé si tiene pinta de llegar al final, pero bueno. El problema es que si divides entre jardinero y arquitecto, entre brújula y mapa, pues será más brújula. Pero yo creo que muchísimos escritores somos un intermedio que tiramos más hacia brújula, más hacia mapa, lo que sea, pero es ese género, gran género que es el paisajismo, que te da la libertad a decir hasta qué punto quieres dejar de libertad y hasta qué punto quieres controlar. Sí. Es que además te puede ocurrir que puedes requerir mucha planificación para un aspecto del conjunto de la escritura y para otro, pues no, pues vas más como te venga. Puede ser no necesariamente un equilibrio entre las dos cosas ahí perfecto. No, es que cada uno, pues no sé, necesito planificar mejor el world building, pero cuando tengo que desarrollar un personaje, dejo que crezca con la historia y no planifico nada. Viene y crece y ya está. Pues bueno, pues y otro puede hacerlo al revés. Es que es cada uno y tú. Sí, y luego sí. Creo que también juega mucho un papel muy importante la experiencia que tengas a la hora de crear historias. Cuando tienes más experiencia, creo que esa experiencia te puede servir para dejarte más libertad y saber cómo solucionar los problemas que tienes al principio cuando eres brújula, sí, que no sabes cómo salir de ellos, y una vez que ya tienes más rodaje, pues dices, un problema, ¡ah!, lo soluciono enseguida, no pasa nada. Sí. Mira, me he hecho un trujillo, que es, estoy creando un mundo para mis novelas, y me he dado cuenta que estaba produciendo ideas, cosas, utilizo, algún día hablaremos si queréis de Campfire, un programa que para ese tipo, para hacer worldbuilding, así funciona muy bien, pero me di cuenta de que estaba, venga a escribir cosas, y no producía nada literario, era todo apuntes que cogía y así. Entonces me propuse a mí mismo un reto que era, para explicar ciertos aspectos del mundo que estoy creando, en vez de poner textos asépticos y que no tengan ningún sentido, lo que estoy haciendo es crear pequeños relatos sobre esos aspectos. Si quiero hablarse de la cultura, pues creo un aspecto sobre un relato, pues imaginándome la cultura y a ver por dónde me va llevando. Y luego, al final, estoy haciendo una especie de puzzle y todo junto será el mundo que estoy creando. Pero en vez de crearlo desde cero y solamente como si fuera un libro de historia, pues qué bonito. Como si fuera un libro de relato. Sí, pues sí, está muy bien. Sí, es una opción muy interesante. Luego, una pregunta que me gustaría lanzaros, que es un poco trampa porque se me acaba de ocurrir, a ver qué respondéis, es, ¿creéis como lectores y como lectoras que se ve claramente cuando un escritor es brújula o es mapa? ¿Se nota como lectores, como consumidores? Yo voy a empezar... Yo creo que se suele... Perdona. Bueno, yo no, la va. Opino rápidamente. Yo no habría dicho que el señor Martín es jardinero o brújula, así que no. Yo tampoco no lo noto. Con el señor Martín, no, para estas de cosas. Ninguna yo manera. Yo tampoco lo noto. Pero con Stephen King sí. Claro. Yo creo que a mí me pasa más que fijarme en la manera de escribir o lo que sea, me suele pasar al fijarme en los fallos. O sea, si veo un tipo de fallo, ahí sí se suele ver más. Si es un fallo, porque es un mapa, y por mucho que los personajes le estén diciendo que quieren ir para allí, él ha dicho, no, mi mapa es este y hago esto. Y en lo contrario, que ves que se empieza a liar, y llega un punto que sí, te acaba la novela, pero dices, has acabado porque no sabías cómo acabar. Ahí sí yo creo que a nivel de fallos, o a nivel de analizar las novelas y ver hasta qué punto... en qué punto te ha gustado más o menos a nivel de historia, yo creo que ahí sí se suele ver más que sobre la manera de escribir. Yo creo que eso de la libertad que te da y la creatividad más depende de la persona que está escribiendo que de si es de brújula o de mapa. Pero a la hora de la estructura, a la hora de los fallos, yo creo que sí se suele notar más fallos de brújula y fallos de mapa. Pero esa clase de fallos no podrían ser solventados con la edición. Ah, claro. Sí, y sobre todo y con los veteos y con las correcciones. Y claro, precisamente para eso está, para mí, los lectores beta, una de las cosas más importantes es esa. Y sobre todo el coger betas, sería interesante que cogieras betas de lo contrario. Si tú eres de jardinero o de brújula, cojas gente de mapa, a escritores de mapa, y que te digan, oye, la estructura no funciona. Y al revés, que te digan, no tiene frescura la historia, así. Al final... si tú escribes algo, no se lo lee nadie y lo publicas, es muy fácil que tengas ese tipo de fallos. Si lo leen otras personas, o todo personas claro, diferentes, y tú eres un cabezón que dice, no, esto tiene que ser así, pues bueno, pero si te ven personas diferentes y te dicen, oye, aquí veo un fallo porque la historia no termina de rodar bien porque le estás poniendo trabas con tu mapa, pues te lo planteas. Yo creo que ahí sí se puede fallar. De hecho, a mí lo que más me llama la atención, supongo que es porque soy mapa, me llama la atención la frescura que veo en otras obras que intuyo que el autor o la autora es brújula. Por ejemplo, para mí un gran ejemplo de esto es Terry Pratchett, que ahora el pobre pues no nos podrá decir si es una cosa u otra, pero tiene toda la pinta de ser brújula total porque los personajes hacen un poco lo que le da la gana y la trama... Simplemente el personaje arrastra la trama y no a la inversa y no parece que haya una planificación clara. El mundo es muy caótico, pero no como un rasgo negativo del autor, sino al revés, como algo muy, muy positivo. No sé si conocéis al autor o lo habéis leído, pero es un autor complicadete. Sí, es que yo creo que... Sí, yo creo que ese tipo de caos te lo puedes permitir si eres Terry. Claro, si eres él y eres tan bueno escribiendo y creando esas historias que son maravillosas, pues sí, es una gozada. Lo difícil es no ser Terry y tener esa libertad y esos mundos caóticos que a veces te dan la sensación de que te pierdes o que ves unas cosas, unas locuras así, que si no lo conoces no lo tragas. Claro. Que es lo que decía Laura antes, ¿no? Que los problemas de trama se solucionan con la experiencia. Y Terry, pues, tiene, no sé, 40 libros de experiencia escribiendo, una cosa así. Así que lo podía resolver bien. Bueno, Rebeca, ¿y qué tienes tú que decir al respecto? Pues, sobre lo que estábamos comentando, de si se nota o no se nota cuando un texto es brújula o es mapa, yo creo que a veces, sobre todo en los autores que están empezando, se puede notar el uso de los deus ex machina. Si de repente te sacas por ahí un desfloculador de masas que te soluciona el problema en un momento, brújula. Según mi opinión. Sí, porque los brújulas tienen que solucionar todo eso que han ido desarrollando de forma más libre, ¿no? Para poder todo hilarlo al final. Un mapa, eso no les suele pasar. Aunque debo admitir que a mí a veces me pasa. Pero un mapa, yo creo que es más difícil que te pase eso. Yo creo que sería echar para atrás como mucho algún trocito que ya tenías planeado o lo que sea y ahí meter alguna cosa. Pero en un brujo el problema que hay es que se empieza a enredar y luego como quieras corregir algo, al final tienes que corregir toda la novela. ¡No! ¡Eso no pasa! ¡Oh! Es un mito. Es un mito. ¿Qué va? Sí, bueno, pues ese sería uno de los puntos débiles del brújula. Sí, un punto fuerte débil, o sea, débil fuerte, quiero decir gordo, débil. Importantemente débil, muy muy débil. Me explico así de bien, ¿eh? Sí, así. Pero también otra cosa que digo que a ver, antes de corregir, o sea, antes de publicar, ¿no? En teoría corrige. Y esto del Deus Ex Machina a veces es, no sé, que podría ser también un escritor de mapa y que no sabía cómo terminarlo, ¿no? Que no resuelve bien. Sí. Igual que, por ejemplo, cuando con brújula yo digo, en los cuentos, ¿no? O abres y cierras con una cosa, no puedes ir dejando las miguitas de pan que van continuando la historia, que si lo haces con mapa, pues sabes perfectamente dónde tienes que dejarlas para que se vayan encontrando, ¿no? Las pistas, lo que decía antes de la pistola de Chekhov y tal. Pero digo, antes de... Claro, yo creo que si alguien escribe algo y tiene que ir dejando pistas, pues luego, si lo ha hecho con brújula, pues luego va a tener que corregirla sí o sí. O sea, ¿no? Sí, bueno, en realidad estamos compañera brújula. Decía que sí, que claro que tienes que corregir, pero a la vez también generas más trama. Las miguitas nacen solas, no tienes que pensarlas, no tienes que buscarlas, ellas están ahí. Lo que tienes que hacer es que todo confluya hacia algún sitio y claro, eso tiene su dificultad, ¿no? Por supuesto, si lo planificas, pues es más fácil ver que, uy, es que no ha encajado esta pieza, ya ves que está ahí suelta, perdida, y valorar, pues hay que quitarlo o no, esto tiene que entrar sí o sí, hay que buscar la manera. Si lo tienes ya ahí planificado, tienes tu escaleta detallada, tienes todo bien hecho, pues lo ves, pero si eres una cosa caótica, pues es más difícil detectar esas miguitas, pero están seguro. Claro, sí. Porque, claro, hemos hablado hasta ahora de todo el proceso de escritura en sí, de brújula mapa, pero claro, luego está todo el proceso de corrección. Sí, que claro, también es claro, un mundo aparte. Claro, eso es otro tema también. Eso era para unos cuantos programas, la corrección. Sí. ¿Qué vas a decir, Rebeca? No, iba a preguntar a los brujuleros. ¿No os perdéis? O sea, tenéis, ¿no se os escapan cabos sueltos? ¿No os dejáis por ahí flequillos sin cortar? Sí, bueno, pero para eso están los betas, ¿sabes? Ellos vienen y te dicen, oye, ¿y qué pasó con esto? ¿Ah? Pues sí, ¿tú qué crees que pasó? A ver, cuéntame. Y ya te buscas la vida. A mí me pasaba cuando escribía en modo brújula que me olvidaba personajes. ¿Personajes? ¿Personajes? ¿Cómo te olvidas personajes? Personaje... Si viven contigo, son parte de ti. Un personaje secundario lo dejaba ahí y no le pasaba al final nada. Era, bueno, era un modo brújula, muy brújula. Igual bueno, que, claro, que Rebeca es mapa, muy mapa, yo al principio era brújula, muy brújula. Pero, ya ha cumplido su función, borrar. Siguiente. Pero bueno, es que al final, cuando terminas de escribir, has terminado de escribir un primer borrador. Sí. Luego, pues lo repasas, completas y tal. Cuando eres mapa, pues como que la estructura que has creado es tu primer borrador. Y a partir de ahí, pues ya haces el segundo. Claro. Lo que sí quería, entonces, que sí querría también es romper una lanza a favor del... de brújulas, porque muchas veces tachan de caóticos, de... por ejemplo, no me acuerdo en qué podcast escuché que hablaban sobre eso, sobre mapa y brújula, y comentaban como que la libertad a los personajes, que si de verdad lo has planificado bien y así, que el personaje luego no puede ser que haga lo que él quiera, sino que tendría que hacer lo que tú quieres. Claro. Claro, está predefinido. Sí, pero yo no sé hasta qué punto, porque una vez que estás empezando, una cosa es tus ideas principales cuando has diseñado el camino, pero luego el personaje, tú le vas dando capas y capas y capas y capas, y luego claro, resulta, si hay algo que por lo que sea te está pidiendo, pero no porque te pida, porque dice se revela y así, sino porque dice, mira, le da un matiz más rico si cambio esto. No sí. Entiendo por qué ese, o sea, no poder decir, mira, pues si meto esto tampoco cambia tanto, claro, o si sí cambia, pero la aporta una riqueza a la novela que aunque la tuviera diseñada de una manera, pues al final aquí me doy cuenta que funciona mejor de la otra manera. Y... Claro, sí, pero a ver, aunque seas mapa, muy mapa como yo, que soy GPS, ya te digo que cuando pasa algo de esto que ves que dices, ostras, pues esto en vez de hacerlo A, lo podríamos plantear como B y quedaría todo mucho más redondo, mucho más... Y lo único que tienes que hacer es a partir del punto donde bifurcas en A o B, revisar el resto y ya está. Sí. Que claro, no, claro. Claro, nosotras en cambio tenemos que repasar todo porque puede haber ahí miguitas de cosas en cualquier parte. Claro, porque Tatiana, tú una vez has puesto ese... yo qué sé, el modo quita bicho on, ¿no? Con los personajes, luego cómo lo recuperas. Claro, a mí, por ejemplo, en el proyecto en el que estoy ahora, a mitad de escritura decidí cambiar el antagonista, uy, que no es que sea una cosa, no, esto es... y decidí, no, es que queda mejor de esta forma, porque su forma de ser no tiene sentido que haga X si es así, ¿no? Entonces tuve que cambiarlo todo. Pero bueno, lo bueno es que como yo tengo mi escaleta y sé qué pasa en cada capítulo, tuve que revisar la escaleta, no el borrador, para ver qué es, dónde tenía que ir a cambiarlo. Uh-huh. Claro, un brújula que la escaleta, normalmente sí que tenéis más o menos, creo, una idea de hacia dónde va, no tenéis bien definido como lo tengo yo, o mucho más como lo tendrá Rebeca, sino que yo, si sé que en el capítulo 10 ya introduzco al personaje y ya veo que está haciendo algo que no le corresponde con lo que yo he decidido cambiar, pues a partir de ahí reviso todo lo que hace ese personaje y puedo irlo buscando en mi escaleta. Claro, yo lo que tengo es Scrivener, entonces tú te haces una búsqueda por el nombre del personaje y por aquellas escenas que tú sabes que tienen relevancia aunque el personaje no esté presente. Y entonces utilizas eso y te guardas una colección sobre todo esto. Y entonces ya te vas mirando paso a paso, el resultado es el mismo, pero utilizando esa herramienta. No tengo que planificarlo pues sí, antes. Otro programa con herramientas, también, ¿eh? Herramientas, por ejemplo, Scrivener. Sí. Uh-huh. Sí. Me salvó la vida. A mí también. Sí, ¿no? Sí. Vale, ¿y podríamos dar algún tipo de consejo a un escritor muy nuevo que aún no se sabe definir entre uno y otro o no sabe muy bien cuál es su forma de escribir? Yo tengo un consejo. No escuches a nadie. Cierra este podcast directamente. Vete a escribir. Yo creo que sí, escucha, pero saca tus conclusiones. Sí, que eso, nadie te eso. Diga quién eres tú, ni cómo eres, ni en qué momento. Que infórmate a ver cómo se cómo trabaja la gente, cuáles son pues las cualidades de un método o del otro, y saca el tuyo propio y hazte lo tuyo. Y sobre todo, lee mucho. Sobre todo, para mí, prueba. Sí. prueba los sistemas. Si no estás seguro, prueba a hacer un relato con mapa, otro relato de manera paisajista, otro relato de manera brújula, y siente con qué te sientes más cómodo. Y seguro que luego vas a ir cambiando. Empezarás de una manera y al segundo libro, al segundo texto, al segundo relato, puede que hayas evolucionado, puede que hayas cambiado. No pasa nada. Sí, seguro. Tira para adelante y probando, y si no te funciona, cambia el sistema y ya está. Sí, claro. Los métodos no son inamovibles y a cada uno en una época de su vida le puede funcionar una cosa u otra, o depende del proyecto que tengas, como le pasa a Montse. También, sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y eso, escucha lo que hacen todos los demás y luego no te creas nada de lo que te cuentan. Tira. Eso. Yo aquí me tiro un poco de piedras sobre mi propio tejado, ¿no? Porque yo en la web que tengo doy consejos de escritura, ¿no? Pero siempre dejo muy claro que es mi experiencia. Yo siempre doy consejos para mapas porque yo no sabría desenvolverme como brújula. Entonces tienes que buscar consejos de gente que sea más afín a tu forma de escribir una vez que la descubras. Sí la descubres, que esta también es otra, sí, ¿no? Sí, porque Tati, yo leo tu blog y no soy mapa. Claro, sí. Sí, pero siempre lo hago desde el enfoque de un mapa. Yo, por ejemplo, todo el tema del world building lo tengo súper desarrollado, tengo 1000 archivos, tengo 1000 words, tengo no sé cuántas carpetas. Me imagino que un brújula no lo hará igual. Bueno, a ver. Pero claro, no sé cómo aconsejar a un brújula. Tienes un montón de cosas. Otra cosa es con qué anticipación tú tienes eso y si tienes una planificación previa, pero que a medida que vas generando, un montón. Sí, y además no solo eso, sino que también te puede pasar que tú tengas un web building entero, escrito, diseñado con todo, pero luego la historia que quieres meter en ese web building, hacerlo de manera brújula. Tú ya conoces tu mundo y luego tienes la libertad, conociendo ese mundo, de contar la historia que quieras desde el sistema que quieras. También. Exacto, sí. Mezclar. Hay que mezclar y decidir para cada caso y en cada momento qué es lo que te pide el cuerpo y madurar eso. Pues paisajista, ¿no? Sí. Paisajista. Pues estás abonada ahí. Aquí Montse barre un poco para su casa. Claro. Que está bien. Bueno, podemos dejar esta sección aquí, si os parece bien. Y ahora vamos a dar paso a una entrevista a alguien muy interesante que nos puede hablar de todo este tema desde un punto de vista un poco más profesional. Abrimos nueva sección. Bueno, pues como os hemos dicho, empezamos con nuestra lista de entrevistas y hoy tenemos una autora muy especial, desde luego para mí es muy muy especial. Su nombre es Alicia Pérez Gil, creo que la conocéis de sobra, con obras como Barro, Sombra, Inquilinos. Pero como ya conocemos mucho a esta autora, hemos pensado hacer una presentación un poco diferente. Nuestro programa se llama La Palabra Errante, con lo que nos hemos juntado todo el equipo y hemos sacado palabras que creemos la definen muy bien. Entonces, la idea es, nosotros las diremos y Alicia nos comentará si está de acuerdo. Antes que nada, por supuesto, Alicia, muy buenas. Hola, estoy aquí. Sí, por si acaso no va a ser que se haya caído. Vale, entonces, a ver qué te parecen las palabras que hemos relacionado. Valiente, editora, brújula, y de esto hablaremos mucho. Patreon, podcast, inclusivo y gatos. ¿Estás de acuerdo? ¿La segunda era editora? Esa la acabamos de meter ahora mismo porque nos acabamos de enterar que te has apuntado a ser editora. Vale. Pues venga, sí a todas. ¿Cierto o no? Sí. Vale, no. Primero, ya que es una de las últimas novedades, ¿cómo así te has metido a editora? Pues, bueno, la verdad es que llevo editando como un año y medio, porque como en Patreon, que es la segunda palabra y que me temo que saldrá varias veces, publico relatos de autoras invitadas, pues tengo que hacer mis pequeñas labores de edición. Primero para seleccionarlos y luego para corregirlos y además los analizo. Entonces, pues por una parte por eso, por otra parte por motivos puramente profesionales, me hace falta por cuestiones de hacienda y de cosas, y por otras porque el proyecto de montar una editorial existe. Lo dije hace un par de años, no era a corto plazo, y bueno, ya solo me quedan 3 años para que eso salga. Así que por todo eso. Pues enhorabuena. Bueno, dámela dentro de 3 años. Vale, vale. De momento vale. Deséame suerte. Mucha suerte. Gracias, gracias. Sí, además estás trabajando para la edición de tus libros, la reedición de tus libros de Barro, y sí, estás trabajando con Tiburón Letra, ¿no? Sí, son maravillosos. Trabajo con... ¿Cuántas personas son? 4, creo. Y además creo que he trabajado con todas. Y se lo decía el otro día, digo, chicos, esto lo escribo yo, pero el resultado es de todas, ¿eh? Ellos corrigen, maquetan, ilustran la portada, me ayudan en todo lo que está alrededor de escribir un libro que al final me va a terminar pareciendo que es lo más fácil de todo. Bueno, también, ¿no? Tienes la ventaja que estos libros ya los tenías escritos. Sí, bueno, es difícil editar un libro que no has escrito, tiene. Sí. Pero sí, estos ya los conocía de antes, eran viejos conocidos. Sí, sí, sí. Bueno, Simón dice no. Simón dice, es verdad, Simón dice no. Este final es del año pasado y lo he publicado, salió en exclusiva para Patreon y lo he publicado a primeros de este año. Y ese ha sido más así de la nada. Que por cierto, no tiene nada que ver con todos los demás, es mucho más asequible y chulo. ¿Hay alguno que tiene que ver con los demás? Me refiero que porque estamos a dar unos saltos también de unos a otros. Es verdad. Potentes. Es verdad, pues... es verdad. Es que soy un poco dispersa, entonces eso se termina notando. Ah, pues esta palabra no estaba, ¿eh? Ya, es verdad, no estaba dispersa. Yo creo que debería ser la primera. Ya, justo, dispersa, justo entusiasta. Te iba a preguntar a ver si hay alguna palabra que no hayamos metido y que te defina a ti. Mira, igual se pueden matizar las que habéis metido en lugar de cambiarlas. Quiero decir, valiente, sí, pero sobre todo inconsciente. O sea, yo no, temería. No es que me tire al abismo porque no me dé miedo, es que me tiro al abismo porque no va a haber abajo nubes de algodón que me recojan, que luego haya monstruos, a ver, o nada, pues puede pasar, pero en principio yo voy así un poco con alegría por delante y creo que ya está. Sí, bueno, dispersa, soy muy dispersa, tengo 150 millones de intereses, me interesa todo, o sea... Y me cuesta mucho, de hecho uno de mis mayores retos es centrarme en lo que de verdad quiero conseguir y no en todas las mariposas aleteantes que se me cruzan por el camino. Pero bueno, estoy en ello. Vale, entonces sumaríamos dispersa. Vale. Sí, sí, sí. Pues entonces, ya que están las palabras aquí presentes, pues vamos a ir desgranándolas poco a poco y empezaremos con la palabra que es un poco el hilo conductor de este programa y a la vez nos ha servido de excusa perfecta para invitarte. Que sería brújula. Sí. Empezamos con un artículo que escribiste que me encanta, que se llama Las 7 pruebas irrefutables de que las escritoras de brújula no existen, recopiladas por una escritora de brújula. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo te animaste a escribir este artículo siendo brújula? Pues, como casi todas las cosas que me animo a escribir que son así un poco largas, es porque antes ha venido un periodo de reflexión y una especie como de epifanía, que es un término muy religioso, pero también muy psicológico. De hecho, yo lo llamaba epifanía hasta que mi psicóloga me dijo que yo lo que tenía eran muchos insights, que son así como momentos de conocimiento profundo, o sea, epifanías. Y de lo que me di cuenta fue, mientras escribía Escribir desde los cimientos, valga la redundancia, me di cuenta de que yo no hacía a priori casi nada de lo que digo que hay que hacer, porque es verdad que es mejor hacerlo, creedme, por favor, sino que lo hacía a posteriori, lo hacía en un momento posterior. Yo, hasta hace relativamente poco, escribía primeros borradores a lo loco, ya sabes, abismo, Alicia, el borrador, tal cual, y luego todo el trabajo lo tenía que hacer después. Entonces me di cuenta de que el mapa de las escritoras brújula es el primer borrador y no hay otra. A ver, que habrá gente que le quedan unos primeros borradores estupendos y no los tiene que tocar. Pero por mi experiencia como escritora y como editora y como cheerleader de autores que también soy... qué bonito. Sí, es que mentora suena como súper mal. No, cheerleader, sí. Cheerleader, ni coach ni nada, yo soy cheerleader de autoras y de autores. Es que si lo escribes sin pensar vas a tener que pensarlo después. Y no hay mucha diferencia en realidad entre pensarlo después y pensarlo antes. salvo el trabajo que has hecho en medio. Yo, ya que has hablado de escribir desde los cimientos, tendría una pregunta para ti, ¿no? Porque, a ver, he mirado en el libro 5 veces hablas de brújula y siempre te autodeclaras brújula. Dices, yo soy de brújula, o sea, me declaro totalmente. Y luego dices, ¿cómo se tiene que tratar a los personajes? Y dice, las que son de mapa, pues tendrían que tratar a los personajes, evidentemente, pues con una ficha de personajes, con el carácter físico, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pero yo me los llevo de paseo. Ah, sí. ¿Cómo te los llevas de paseo? Pues yo escribo. Es decir, yo cada novela, cada relato, cada historia cuenta eso, unos hechos determinados. Lo que pasa es que para que tus personajes estén en esa historia haciendo lo que tú quieres que hagan, los tienes que conocer. Como yo soy muy anti-musas y muy anti-inspiración y muy anti estos estaban por ahí viviendo en su sitio y yo los traje aquí al mío, yo lo que en realidad pienso es que para conocerlos los tengo que crear, pero los creo como fuera de plano. Entonces, escribo escenas que no voy a meter en la historia, les escribo haciendo otras cosas, les voy tomando un poco el pulso. Tipo, es muy divertido. Te los llevas a tomar una birra y dirías, ¿este pagaría o no pagaría? ¿Este se tomaría 3? ¿Este se tomaría una sin alcohol? ¿Tipo estas cosas? No, escribiría la historia de ellos tomándose una birra para ver qué hacen. Sí, sí, por eso digo, y te fijarías, uy, pues va a pagar, no va a pagar. Uy, ha hecho un simpa o yo qué sé, así, ¿no? Sí, tal cual. Uh-huh. ¿Y no te nacen otras historias paralelas así? Porque si soy yo, bueno, me voy por donde no es. A mí los cerros de marras se me dan bien. Muy bien. No te nacen otras historias paralelas, dijo. Sí. Vamos a respuesta corta. Sí. Yo tengo mi pila de notas con idea para relato es mucho más grande, tiene muchas más páginas que lo que he publicado hasta el momento, porque además es que no me salen solo cuando escribo, es que me salen cuando veo la tele, cuando leo, cuando estoy fregando los cacharros, todo el rato, es un no parar. Yo lo del bloqueo lo llevo regular. Pues precisamente una de nosotros le pasa, ¿no? Que solo dice que se inspira muy bien cuando está lavando los platos. Y la cita de Agatha Christie que dice, los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos. Fregar platos convierte a cualquiera en un maníaco homicida de categoría. O escribizoide. ¡Qué grande es eso! Lo voy a usar a partir pues sí. De ahora. Escribizoide. Voy a dejar de usar el lavavajillas. Es que no es escribicida, tiene que ser otra cosa. Escribizoide. Escribizoide. Vale. Escribista. Pues siguiendo un poco con toda la... Escribizoide homicida. Sí. Oh. ¿Usamos también esa palabra para ti? Sí. Escribizoide. No. Si suena enfermedad. Si seguimos un poco analizando, hay una palabra que por suerte yo estoy incluido y encantado, que es Patreon. ¿Cómo se te ocurrió tu Patreon y cómo funciona para la gente que no lo conozca? Pues a mí se me ocurrió copiando a Rocío Vega y a Rocío Vega se le ocurrió copiando a Cameron Harley. Confiando no el contenido, sino el hecho de que Patreon existía. Yo no lo conocía hasta que lo monté, porque además, volvamos a lo de, hola, eres un abismo, voy a saltar. Yo me enteré de que había uno y, o sea, me enteré de que Patreon existía y monté uno. Creo que me llevo 2 semanas máximo. No hagáis esto, o sea, yo soy brújula en la vida, ¿vale? O sea, yo llevo mi vida en modo brújula, pero no está bien, porque luego te metes en problemas como los que me he metido yo. ¿Qué problemas? La gente se lo piensa... Pues mira, justo lo que iba a decir. La gente se lo piensa muchísimo antes de hacer un Patreon y definir sus recompensas. ¿Por qué? Porque las recompensas son como... pues al final son un compromiso con tus mecenas, hasta ¿no? luego. Y yo dije, voy a dar todo lo que pueda. Todo, la sangre, el ADN, un trasplante de médula. Entonces... Pues voy a escribir una novela por entregas, pero no solo voy a escribir una novela por entregas, voy a hacer que todos mis mecenas puedan participar y cambiarme el argumento. Afortunadamente, mis mecenas son muy discretos o muy tímidos y no lo hacen, ¿vale? No lo hicieron. Pero me podía haber metido en un lío con eso. Segundo, voy a dar apuntes. Porque bueno, me gusta muchísimo todo el rollo de enseñar a escribir y cómo... cómo funcionan las cosas. Yo, si no fuera escritora, sería relojera probablemente, porque me gusta mucho despiezar y montar y desmontar. ¿Quieres anotarme? Entonces, esto, porque además... ¿Puedo maullar? ¿Tienes pelitos? Tengo pelitos, sí. ¿Tienes pelitos? Entonces no. ¿Me cachéis? Entonces no, porque ya tengo muchos pelitos de gato. Pero no se me cae, pero... todos todo pegados. Bueno, vale, venga, entonces vale, sí. Guay. Voy a aprender a escribir. Vale. Después de los apuntes dije, voy a hacer un vídeo todos los meses explicando cómo escribo yo, porque no he explicado bastante los apuntes. Y además de eso, voy a liar a todas mis amigas y escritoras que conozco para que me den un relato. Y además de eso, voy a analizar el relato. Y además de eso, no me queda mes ya. Para y la luna. Ni medida ni nada, ¿no? Y la luna también. Bueno, pues... Sí, venga. No contenta con eso, como estaba un poco agobiada este año de trabajo, porque bueno, aparte soy redactora de contenidos y que es lo que de verdad me da dinero y tal, dije, chicos, este año estoy un poco yo menos creativa que el año pasado, que el año pasado sí que escribí una novela completa, entonces voy a dejar de hacer la recompensa de uno, pero no os preocupéis porque igual que hace Jamie Sin, y si Jamie Sin puede yo también, os daré fotos de mis gatos. Jamie Sin solo tiene un gato, yo tengo cuatro, o sea, soy cuatro veces mejor que Jamie Sin. Pero me parecía poco. Me parecía que estaba estafando un poco a mis mecenas porque, bueno, les había quitado la recompensa de mi creatividad maravillosa y etcétera, etcétera. Entonces ahora me reúno con ellos todas las veces, o sea, todas las semanas, una vez por semana. Tenemos un grupo de trabajo de escritura y luego comentamos lo que hemos escrito. Pero a partir de septiembre, además, nos reunimos todos los viernes por la tarde para comentar el artículo de blog que yo escribo, que es en público. Y además me he inventado un taller literario, entonces pues tengo todo eso y como en octubre o noviembre sacaremos un librito, un ebook con los mejores relatos que han escrito mis mecenas. Así que no sé por qué todo el mundo no es mecenas mío, por favor. Yo lo soy, que conste. ¡Dadme motivos! Oye, Alicia, ¿y tú en ese tiempo en el que te aburres y esas cosas, qué haces? Veo muchas series. ¿A que te da tiempo aún así? ¿Cómo es posible? Sí, veo muchas series. Y hay un juego de estos parecidos al Candy Crush que voy súper adelantada. Sí, sí. Esto tiene que ser ansiedad. Y además voy a correr y al gimnasio. Luego cuando cuelgue voy al gimnasio. Pues, podéis entender entonces por qué hay que animarse todo el mundo a ser patrón de Alicia, ¿no? Porque sí, Patreon no solamente, sí. Porque muchas veces la idea que tenemos de Patreon es que cogemos, damos dinero, que al final es importante porque es apoyar a la autora, pero es que Alicia da un montón de cosas de vuelta, con lo que sale, no es que salga barato, es que sale gratis. Así que apuntarse a todo el mundo. A mí es que la idea de que me financien por no hacer nada la llevo un poco regular, que ojalá me hubieran educado de otra manera, pero si... A ver, la idea inicial que hay debajo de Patreon, o sea, que hay detrás de Patreon es que tú tienes una serie de fans que te apoyan para que tú escribas. Y eso está muy bien, pero a mí me gusta devolver los favores y no me gusta nada sentirme en deuda. Entonces, como es verdad que los 80 y tantos fans que tengo ahora me ayudan a escribir y yo no podría dedicar tanto tiempo a escribir si no fuera por ellos, pues intento... devolverlo 7 veces 7 y todo eso que decían. Pero no te pases, a ver si te vas a extinguir por devolver demasiado. Devuélvelo justo. No. Peso ahora mismo 88 kilos. Hay mucho que extinguir. Ah, bueno, si se puede trabajar eso, pues vale, venga, tú devuelve. Oye, pero devuelve Alicia, mucho. Eso es como un poco que tienes como un sentido de culpabilidad, pero sí, porque estás haciendo una cosa que verdaderamente te gusta. Entonces, no es que tengas que deber más a nadie, es porque estás haciendo una cosa y no te parece que estés trabajando, pero eso es un trabajo y como tal te lo tienen que pagar, ¿no? Sí. Sí, créeme, soy muy consciente de que es trabajo. Lo que pasa es que es un sistema de remuneración extraño. Yo no tengo ningún problema por pedir 14 euros por escribir desde los 500 porque me parece que lo vale. Y de hecho no es más caro porque considero que hay mucha gente que no se lo podría permitir. Pero vale más porque tiene 6 relatos que no son míos, aparte de los análisis y toda la teoría y tal. Pero que la gente esté en Patreon es súper voluntario y me están pagando por un trabajo que yo haría de todas maneras. Entonces me parece que igual que ellos me apoyan a mí, yo tengo que recompensarlos. Claro. No sé, me siento bastante cómoda con con cómo lo hago. Menos cuando llego agotada los viernes, pero bueno. Bueno, pues siguiendo con las palabras, y por si fuera poco todo lo que hace esta mujer, también tienes un podcast. Tengo dos. ¿Dos podcasts? Que te quedas corto. No es el segundo. Tengo dos. Tengo uno mío que es fácilmente reconocible porque se llama Alicia Pérez. Ese es el que conozco yo. Y seguimos, ¿sí? Y en realidad no es tanto un podcast como que lo es, ¿vale? Porque el formato es ese y está en iVoox y todo lo demás. Pero es más, pues volvemos a lo de antes. Hay mucha gente que me lee en mi blog y hay gente que no tiene tiempo o que no puede leer en el metro o qué tal y que sin embargo le va muy bien escucharme. Entonces lo que hago son versiones de voz de los artículos de mi blog que son un poco más divertidas porque al final tiendo a venirme arriba y a decir cosas que no están escritas. Y como editar, pues... Tampoco, ¿para qué? Quiero decir, tampoco es una cosa súper técnica. Al final soy yo hablando 15 o 20 minutos y ya está. Y eso es. Y el otro podcast que tengo es con Cristina Jurado y Nieves Mores, que se llama La Resistencia. Ay. Lo que pasa es que... No sé si lo sigo, pero es que no sabía si sería eso, ¿no? Porque hace tiempo que no... Sí, sí, sí. De hecho, estoy editando el último, que habla de los últimos lanzamientos de nuestras novelas. Y por crear un poco de hype, sale llorando Cristina Jurado. ¡Uy! ¡Uy! Sí, ¿qué sí. le habéis hecho, Cristina? Llorarla. Quererla mucho. Lo que tendría que hacer todo el Sin mundo. Duda. Es que vea tres os habéis juntado ahí también. Pero pensaba que ese, como era un poco no sabía si seguía, si no. Es verdad que tiene una periodicidad rara, pero es que pues es Ávila, Dubái y Santander, sí. Con los horarios cambiados, las obligaciones cambiadas. Es difícil ponernos de acuerdo, pero. Yo espero que ahora que empezamos nueva temporada podamos hacer por lo menos uno al mes, que sería lo súper ideal. Además que sois tres, que casi no hacéis nada. Nos aburrís mucho. No, ninguna de las tres. No. Te queda bastante tiempo, ¿no? Yo creo que Tati encajaba bien por ahí también, ¿eh? Con eso de no hacer nada y no meterse en nada. Sí. A mí lo que me pasa es que no sé no hacer nada. Mis vacaciones tengo que meterme en tres proyectos o cuatro distintos para ir haciendo. Si no, me aburro. Sí, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Y me va la cabeza mucho más rápido que la vida. Entonces, sí. Es que todo lo que no hago se pierde. Como lágrimas en la lluvia. ¡Qué pena! Sí, es una pena. Siguiendo con las palabras, tenemos inclusivo. ¿Qué importancia le das tú al idioma? O sea, al lenguaje inclusivo. Porque tú sí sueles utilizarlo. Yo utilizo el femenino genérico, sobre todo porque mi reivindicación es feminista. Tengo problemas con el lenguaje inclusivo porque tengo que hacer un esfuerzo por usarlo. Ojo, tengo problemas, no son ideológicos, son logísticos. Sí, sí. Tengo que hacer un esfuerzo por usarlo y a veces me da miedo que se me pierdan las mujeres entre el masculino genérico y el lenguaje inclusivo neutro. Entonces, por eso mi tendencia es a usar el femenino. Pero me parece que debería usarlo todo el mundo. Debería normalizarse porque hay mujeres, hay hombres y hay personas no binarias. La realidad está ahí. Y las palabras, si con palabras podemos crear dragones y lluvia de piedras preciosas, no veo por qué no podemos... reconocer algo que existe, sí. Que es la realidad. ¿Y tú estoy de acuerdo con eso. ¿Cuánto tiempo hace que lo utilizas? Muy poco. Sobre todo porque además es que no lo utilizo de manera constante, ya me gustaría. Es que es un esfuerzo consciente. No es una cosa... Tenemos que interiorizar un lenguaje diferente y hay que reaprender. Es que es así. Sí, de hecho... intento corregirme a mí misma ahora aquí en este momento, porque hablo todo el rato de lectores y de autores, y cada vez que me oigo decirlo, tengo mi martillito virtual encima de la cabeza de Alicia, por Dios, que tu rollo es otro. Pero el otro día lo pensaba, digo, si a mí me preguntaran de repente, tú eres machista, tú eres racista, tú eres homófoba, es que la respuesta real es que sí. Porque queda eso. Claro que lo soy. Por educación. Otra cosa es que trate de serlo cada vez menos. Pero... no conozco a nadie que no porque lo sea. Culturalmente está ahí, sí, sí, yo... Sí, sí, es... Sí. Es como decir, oh Dios mío, que yo estoy segura que ningún budista y nativo lo dice, pero decir oh Dios mío en Europa es cultural. Sí. Sí, a nosotros también nos pasa que el femenino plural me sale nosotros en vez de nosotras. Sí. Y incluso un comentario hubo en el primer capítulo que nos dijeron, espero que Aris no se moleste, pero podéis utilizar, y por qué me voy a molestar, lo que me cuesta a mí personalmente es utilizarlo de manera hablada, por lo que hablábamos, por el tema de educación y hasta ahora en nosotros, por escrito me esfuerzo mucho más y prometo ir mejorando. Pero es verdad que nos cuesta mucho el reeducar la mente a cambiar el nosotros por nosotras cuando es perfectamente, además aquí somos en el equipo 5 mujeres y yo. Entonces, ¿qué lógica tiene hablar de nosotros cuando la gran mayoría apabullante son mujeres? Sí. Es como Tiburón Letra. Tiburón Letra son 3 o 4 mujeres y David. Sí. Y David es el mayor adalid del femenino genérico. Sí, eso es verdad. Cada vez que va a corregirme algo, me pregunta, ¿pero esto es femenino genérico o no? Y yo le noto ahí con la ceja levantada. No, la no ficción sí, pero las novelas no, porque quiero vender novelas, básicamente. Además, sí, David lo tiene, sí lo tiene interiorizado, también ha hablado. Tanto en Café Librería, sí, cada vez que lo digo, sí tiene muy interiorizado nosotras. Sí. Qué bien. A mí eso me encanta. Sí, yo quiero, de mayor quiero ser como David. Yo tengo un problema con... Y yo también, con mi manuscrito, un problema que tengo es ese, que es que no sé, no me decido. Si pongo todo femenino genérico, me parece que pierdo algo por ahí. Si empiezo a meter la E inclusiva y esto, me parece que sobrecarga. Si empiezo a cambiar palabras para fomentar el lenguaje no sexista, sustituir ciertos colectivos por otros y este tipo de cosas, termino con la repetición de persona y personas y quién y personas por todas partes, que yo creo que si nos acostumbramos eso se filtraría como se filtra el dijo. Pero no sé, no me decido y me cuesta un montón. Muy probablemente. Yo el primer paso que di, y espero no quedarme ahí porque bueno, todo esto es cuestión de evolucionar, fue cambiar a la mayor parte de mis personajes masculinos por personajes femeninos. Sí, sí, sí. Yo también he cambiado a muchos y he establecido relaciones homosexuales a montones. Algunos los he hecho transexuales también. Sí. Y creo que lo he notado en tu libro Carne, que había veces que había ahí un problema de género que, uy, esto le ha cambiado. Ah, no, mira, justo no, en ese, pues ¿no? Yo no te lo enviaré las notas. Yo creo que se las enviaré. Habrá erratas y cosas porque como decíamos en el otro podcast, son como las cucarachas que nacen, crecen, se reproducen y es imposible exterminarlas. Pero no, en principio en Carne no había. Pues yo creo que hasta era. Sin embargo, en Simón dice sí. No, pues yo creo que es que hasta era un personaje que llevaba sombrero y que en un momento era una mujer y luego era un hombre. Bueno, eso puede ser secundario. Que sea Carne, porque Carne es así. Ah, bueno, puede ser también. Okay. Sí, vale, sí. Es así, punto. Mira, te lo voy a enviar ya solo para ver si sí, si no o qué. Vale. Que nos matamos a hacer reseñas para que directamente una frase así. Carne es así, punto. Ya está. Sí, ya has hecho la reseña. Bueno, a ver. Ahora mismo no se puede conseguir, pero en algún momento lo reeditaré y tampoco. Pero bueno, es que en Carne las personas cambian de género y se van a un género nada binario en absoluto, de hecho. Todas las personas del mundo. Bueno, y acabando con las palabras, nos queda una, la más importante de todas. Gatos. ¡Hombre! ¡Uy, sí! ¿Qué son los gatos para ti? No, sí, mi gato. Hay gatos en mi logo, hay gatos por todas partes en mi blog, hay gatos en todas las cubiertas de libros de no ficción, las que conocéis y las que yo ya he visto, pero vosotros no. Y hay 4 gatos en mi casa, como 4 soles y muchos pelitos de gato. Yo quiero saber el nombre de los 4 gatos. Bueno, pues es Wesley. ¿Qué? Porque Wesley al principio se iba a llamar, de hecho se llamó Nimeria, hasta que descubrimos que era macho y no hembra y tuvimos que cambiarle el nombre. Tuve, porque en aquel momento estaba yo sola. Y lo que pasa es que era una bolita blanca, me cabía en la mano cuando lo adopté. Y era súper mono y súper adorable y con los ojos súper azules. Y me soltó un zapato. Que tú eres el pirata Roberts y entonces le llamé Wesley. porque casi todo el rato es Wesley, pero cuando entra en modo pirata Roberts, bueno, tengo los muslos que parece que he sido víctima de agresión. O sea, es una locura porque, sobre todo en verano, se te sientan encima y como este además es asustadizo, cuando se asustan y se impulsan con las patas traseras, que no les corto las uñas de las patas traseras, pues bueno, los surcos que yo tengo ahí no os podéis imaginar. Luego tengo a Verano. Verano es hermano de Nymeria, pero conservo sí. Y Verano se llama Verano por el guargo de Bran. Luego tengo al lince, que venía con el nombre de serie, y si le veis la cara es que parece un lince ibérico. Tiene los ojos delineados con col, una melena súper grande. Y luego tengo la gatita. La gatita nos la quedamos porque se mudaba un compañero de trabajo del que entonces era mi novio y ahora es mi marido. Y bueno, él vivía solo, se mudaba, la gata estaba súper triste y súper sola, tenía como un añito o así. Y se llamaba Pitikli. Pitikli. Sí, sí, justo ese fue el título. Pitikli tiene algo que ver con el Juto Mohamudo. Yo qué sé, no salgáis con informáticos si no os caséis. Madre con mía. Y yo dije, tío, no, yo tengo muchas ganas de que se llame Pelusa. Claro. Y ya, lo que pasa es que mi marido me contestó en el mismo tono que has puesto para Pelusa. A lo de Pelusa. Siempre como, Pelusa. Me estás contando Pelusa, por favor. Y nada, llegamos a un entente cordial que fue completamente aleatorio, porque es que empezamos a llamarla Pipi y con Pipi se quedó. Pero a ver, es que Pitikli, entre Weasley, Verano, Lince. ¿Dónde vas con este nombre? Pierde credibilidad. También es la única gata en un reino, claro, de gatos. Que no. Deberíamos haberla llamado. Claro, algo. No te van a tomar el pelo. No, los tiene a todos súper firmes, ¿eh? Porque le habéis cambiado menos el nombre. Al pequeño. Lince lo. ¿Cómo? Porque le habéis cambiado. Que los tiene, que los tiene súper firmes porque le hemos cambiado. Claro. El único que le toca un poco los bigotes es Lince, que además tiene una discapacidad física importante, tiene las dos patas de atrás atrofiadas, no sabemos lo que le pasó. Y de hecho lo tengo en casa porque me dijo la veterinaria que lo había recogido, que si no conseguía hacer sus cosas en el arenero, que lo dormían. Y dije, sí, bueno, ya te lo cuido yo unos días. Y me lo quedé. Y ¿habéis visto Padre de Familia? ¿Lo conocéis? Sí, sí. Vale, hay un señor mayor que tiene un perro y el perro va arrastrando las patas traseras. Sí. Vale, pues Lince es así, pero salta. Es una cosa increíble de ver. Y a su hermana la tiene mal traer, la persigue, porque es la única que tiene así un poco más de ganas de jugar y tal, pero la persigue, salta por las mesas, se sube hasta lo más alto del rascador. Es una brutalidad. ¿Pero cómo hace para impulsarse? Pues yo creo que se impulsa con las de delante un poquito, y lo que hace es engancharse con las de atrás y no las tiene totalmente inútiles. O sea, de hecho, cuando le apetece, camina con las cuatro. Pero yo creo que hace eso. Combina y luego tiene una fuerza en las patas delanteras. Claro, claro. Que tiene claro. Para hacer básquet en silla de ruedas de gatos. O sea... Bueno. Pues entonces ya hemos repasado todas las palabras que hemos cogido para ti. Pero yo quiero seguir hablando de eso. Ah, vale. vamos a cambiar el nombre del podcast. No, venga. Y vamos a poner. Palo. Los gatos de Alicia. Venga, no, No, tranquila. Sema, no, tranquila, no te dejes arrastrar por la brújula. Tranquila. No, simplemente era por. Estamos acabando ya, o sea que puedes hablar todo lo que quieras sobre tus gatos. Aquí es tu casa, así que tú nos cortas cuando quieras. A ver, quería saber si tú echas en falta alguna palabra, o solemos decir también a la gente, a ver si hay alguna palabra, no sé si se llama la palabra errante, así, a ver si hay alguna palabra que te haya acompañado en tu carrera como escritora a lo largo de todos estos años. ¿Hay alguna? Dos, sí. Fraude e impostora. Uy, ¿cómo allá? Sí, qué feo todo. Sí, sí. Pero es real. De hecho, creo que fue ayer o antes de ayer, Creo que antes de ayer, porque ayer ya tenía buen día. Bueno, Nieves, Cristina y yo tenemos un grupo de Telegram que si en algún momento se hace público, pues hará mucha gracia. No sé. Y les decía, chicas, es que estoy escribiendo artículos para enseñar a escribir y yo creo que estoy vendiendo humo, porque fijaros, porque llevo sin escribir desde primeros de año. Y Cristina me decía, pero Alicia, estás tonta. O sea, al final casi todo lo que nos decimos mutuamente es estás tonta. Pero sí, la sensación de no ser lo bastante buena, de no haber hecho lo suficiente, de no tener un bagaje que justifique lo que haces, es tremenda. Y yo creo que es porque, bueno, aparte de que porque cada uno lleva sus síndromes y sus cosas como puede llevarlas, creo que es porque no hay enseñanza reglada de escribir en España. Entonces, nadie te puede certificar que tú sabes lo que estás haciendo, no tienes un título detrás. Uh-huh. Y es jorobado esto. Anda, pues a mí que los títulos no me dicen, pero nada, ¿eh? Yo tengo uno así que es gordoto de 5 años de carrera o no sé qué, que es, sí, significa, también, significa más o menos así, o sea, no sé nada de aquello. Sí, yo el mío tampoco. Titulitis, caquitis. O sea, ahí está, pero es como lo del racismo, ¿eh? Yo estoy muy educada en eso y me cuesta deshacerme. Y quiero decir, tampoco tengo un premio Cervantes que me avale, ¿sabes? Yo intento dar todo lo que sé y lo mejor que sé. Pero siempre está la duda. Es que... las bajas que tienes tú y las obras que tienes tú, que sea fraude y postura, y el resto que diremos. Sí, o sea, eso, alguien que... Tú sí tienes avales, tú tienes tus novelitas publicadas, tienes un público que te está pagando para que escribas, ¿será que queremos algo, no? Y sientes, sí, eso, y entonces los demás, ¿cómo nos tenemos que sentir? Así estamos, claro. Pues no, los demás no tenéis que hacer lo que yo hago, tenéis que hacer lo que yo digo. A ver, esto es el video de padres. Suele ser así, sí, sí. Bueno, pero... Vaya, digo... Y también cabezona, ¿verdad? Entonces, pues... Por cambiar. Es tenacidad. Sí. Persistencia. Sí, bueno, lo puedes llamar como quieras. Pero es que ahí hay una pared y hasta que no la atravieso, aunque sea a golpes, no me quedo contenta. Pero bueno, eso me ha llevado a donde estoy, que es un sitio bastante guay, aquí con vosotras. O sea que, wow. Genial. A ver, vale, Monse, ¿quieres decir algo? Bueno, no. Yo ya iba a la última palabra nuestra, que es reto. Cierto. Ya sabéis que solemos hacer un reto con cada programa, fomentando que la gente se anime a escribir, que se anime a compartir las cosas por redes sociales. Entonces, esta semana queremos hacer un reto especial y para eso vamos a enganchar a Alicia así de manera traicionera. Y será hacer una historia continuada usando como base la frase que escribe la persona anterior. Es decir, Alicia escribirá la primera frase, nosotros la pondremos en redes... Y a partir de ahí se irá creando una historia que cada uno pues irá decidiendo hacia dónde quiere que vaya a girar. Así que así... Pero sí. A ver, que vais ahí a de huello sin avisar. ¿La frase tiene que ser mía? Como tú veas, si es tuya, mucho mejor. Así podemos decir un reto con un comienzo potente de una autora potente, que es una fraude, impostora y además cabezona. Vale, es que... Venga, no, pues no va a ser mía. Vale, es igual. Esto es un fraude, es que... Sí, bueno, pero pienso salirme con la mía porque soy pues una cabezona. Claro. Y... Dime. ¿Y qué hermosas y azules están hoy las montañas? Me gusta. Que no es mía. Es la última frase de Indochina. Pues has hecho un spoiler ahora, Sí, porque dice muchísimo lo que... Es decir, vamos, nos has quitado toda la novela. Un montón de contenido. Ya no la leo. Eres una impostora. Eso es lo que soy, nada más que eso. En realidad, detrás de toda esta simpatía hay una gran villana. A mis gatos los tengo en mi regazo así todo el rato y les acaricio con mala. Ah, por eso tienes 4. Claro, porque le van perdiendo pelo. Pues bueno, pues si quieres pues vale, decir antes tenemos... que se nos acabe, no, una cosita. ¿En qué estás trabajando ahora? Así, para empezar. En todo eso, ¿y qué más? ¿Y qué más? Vale. ¿Un proyecto? Estamos terminando de corregir un libro para sacarlo en septiembre, que es cómo escribir una novela en tres meses. Y la idea es sacarlo en septiembre para que la gente se lo compre con ganas y llegue a octubre para la última fase del libro y lo pueda usar en el nano. Porque yo creo mucho en los proyectos comunes y creo que se puede escribir una novela en 30 días, o por lo menos un primer borrador decentillo. Alicia, nosotros precisamente nos conocimos en el nano, nosotras que estamos en este programa. Justamente surgió, o sea, la amistad y compartir nuestros proyectos a partir del nano desde el 2019, sí. Sí. ¿Ves? Qué guay. Y aquí estamos, sí, claro que sí. La gente que se mete con los proyectos populares tiene problemitas. No sé de qué tipo, ellos hablan, pero problemitas. Vale, ¿qué más cosas? Voy a sacar otro libro de no ficción con un grupo de personas súper interesante del que todavía no puedo decir nada. ¡Qué ganas tenía de decirlo! Todo el mundo lo dice. Queda muy bien. Sí, sí, pero tengo un problema, un proyecto súper interesante del que no puedo hablar más. Estoy con los primeros capítulos, llevo unas 35.000 palabras más o menos, de un libro sobre estructura. Y antes de fin de año quiero terminar la corrección de la novela que escribí el año pasado, que se llama Equilibrio y que tenía 50.000 palabras y ya tiene fin. Y cosas que pasan. Sí, o sea, en lugar de cortar, va teniendo. Lo de recortar es ya. Un mito. Uf, pues yo corto que no veas, míticamente. Yo corto, ¿cómo corto? Vale, a veces lo de cortar es un mito. Ya. Yo soy más de añadir porque soy impaciente. Esto nos pasa mucho a las brújulas. Las brújulas somos brújulas porque somos impacientes. Y lo que queremos es escribir porque lo que nos gusta es escribir. Y hay una cosa psicológica que está en lo de llenar páginas y que con el ordenador se ve menos y por eso yo escribo a mano. La sensación de que has hecho algo es mucho más potente cuando lo puedes coger. Sí, sí, eso es cierto. Entonces, tener 20 páginas escritas mola mogollón. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta mucho terminar proyectos y poder decir, he terminado no sé qué. Entonces, cuando estoy escribiendo cosas un poco largas, pues más largas que una novela corta, o sea, novelas, porque ya está, tiendo a resumir mucho porque quiero llegar hasta el final, porque lo que estoy haciendo me emociona. Entonces, cuando reviso, no me queda más remedio que meterle un poco de músculo porque lo que tengo es una esqueleta, ¿no? Claro, yo es que hago las dos cosas a la vez. Depende del día. Entonces tengo que cortar un montón porque a veces me voy por los cerros esos de marra que me gustan a mí. Y otras veces pues hago eso, voy ahí en plan esquema. Entonces los beta dicen, vale, y esto es que necesito más. Cuéntame cosas. Y hay que rellenar. Claro, y hay veces que cuando tú estabas a lo tuyo de escribir ese día tenías un día súper florido y de repente te encuentras una descripción de una hoja de un árbol que te dura media página y dices, ¿qué necesidad había? O sea, ¿esta hoja va a salvar al protagonista de algo? No. Pues a lo mejor la hoja la vamos a dejar. Sí, así. Sí. Así que no tienes casi nada, entiendo, ¿no? Entre manos. Bueno, esas son las tres primeras cosas, sí. Sí, además has tenido todo el tema del visiones, más todo lo que tienes por encima, nada. Sí, yo es que este año venía diciendo, la pandemia no me ha sentado bien, porque es verdad que me ha costado mucho escribir ficción. Llevo desde finales del año pasado sin escribir nada de ficción, excepto algunos relatos que he corregido y que he enviado y tal, porque me habían pedido. Pero no he hecho nada nuevo de ficción, y mi problema era que tampoco estaba leyendo. Y yo decía, pero Alicia, ¿por qué no lees? Que una cosa es que no escribas y otra cosa que no leas. Y de repente me he dado cuenta de que he escrito informes de lectura, he veteado para mis amigos, estuve seleccionando relatos para leer así otra vez villanos y luego me llegó el visiones. A lo mejor lo de no leer es un problema que tengo yo de percepción. Mira, siempre de visiones, ¿cuántos fueron? ¿200 cuánto? 222. No has leído casi. No, como que el día tiene 24 horas, ¿no? Y son 7 días a la semana. Y si haces todo esto, tampoco es que te quede demasiado, ¿no? Si has leído todo esto, tampoco es que te quede demasiado tiempo para leer otras cosas, no sé. No, hay que, tengo que hacerme a mí misma consciente de que mi cerebro tiene un límite, aunque a mí no me guste. Y después de X horas trabajando, pues está frito y no da más. Y ya está. Vale, pues ¿alguna se queda con alguna palabra o alguna pregunta en el tintero? Probablemente, pero nos daremos cuenta después, sí, cuando es tarde. Es lo que pasa. Así tenemos excusa para otro programa. Si otro programa, la volvemos a... Claro, la volvemos a invocar. Yo no sé si os habéis dado cuenta de que si me dejáis hablar, puedo hacerme las preguntas yo sola también. Me encanta. Así que todas las veces que me llaméis, yo... Vale, guay. Ponemos la grabadora en marcha, sí, sí. Tú vas hablando, te preguntas, te contestas. Oye, no, no me parece mal. Sí, plan, sí, ¿eh? Autogestión. Pues entonces, ¿hay algo que te quieras preguntar? ¿Algo más? Pues no, yo creo que por ahí. Bueno, y lo dejamos, ¿no? Sí, sí, puede perfecto, ser. Perfecto, sí. Pues antes que nada, muchas gracias por haberte animado a participar en este podcast. Esperemos que sea una de tantas que vengas por sí, aquí. Sí, esperemos, esperemos. Me lo he pasado muy bien, muchas gracias a vosotras. Y... Pues muchas gracias a ti. Sí. Pues no, pues tú a más. Vosotras. Y hasta aquí la entrevista. Pues este ha sido nuestro programa de hoy, el segundo de todo el podcast, y hemos tenido una invitada de lo más especial, de lo más importante dentro de este mundillo. La verdad es que yo me lo he pasado muy bien, hemos reído mucho. Creo que mi parte favorita, no sé si mis compañeros están de acuerdo, es la de los gatos de Alicia. Claro. Sin duda. Sí. La hemos entrevistado para eso, directamente. Sí, sí, para sí. Hablar la de verdad gatos. Es que... Sobre todo Ticlicle, me lo estoy guardando este nombre por si acaso. Y bueno, nosotros nos despedimos, no sin antes recordaros que tenéis un reto que podéis hacer. Recordad siempre usar el hashtag retoerrante número 2, el número directamente, y que no retuiteéis con comentario la frase inicial de Alicia, sino que sigáis el hilo, porque lo que haremos será recopilarlo luego a ver qué historia hemos conseguido crear entre todos. De hecho, el reto anterior lo publicaremos en el blog a ver qué historias habéis creado, que la verdad ha participado mucha gente. Y más de lo que yo me esperaba. Muy divertidas, ¿eh? Muy divertidas. Sí, y sí. Enhorabuena a los participantes, porque de verdad, muy bien. Y todas muy diferentes la una de la otra. Bueno, es la gracia, ¿no? Es lo claro, que decíamos. Sí. Que con una sola idea se pueden crear mil historias. Sí, sí. Cada mente es un mundo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues ya está, lo vamos a dejar aquí y nos vemos. Repetimos la frase, por si acaso. Sí, la pondremos en Twitter, pero ¿y qué hermosas y azules están hoy las montañas? ¿Anotado? Anotado. Perfecto, pues ya está. Nos vemos en el próximo episodio. Que vaya bien. Sí. Bueno. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.